muchas cosas en la vida que un cantante le gusta cantar. Hay muchas cosas que al hacer una canción yo les quisiera decir. Y quisiera que escucharan este tiempo de canción nada más, para cantarle ese motivo por el cual un día Dios nos trajo aquí. Te quiero dar las gracias, Señor, por haberme dado a mi mamá, por haberme dado a mi papá, que lo llevo aquí en el corazón. Y decirles que mientras que tú me des la fuerza, cuidaré de su vida con mi mayor nobleza. Y decirles que no teman llegar a viejitos, que los honraré con mi vida hasta el último suspiro. Gracias, Padre de la Gloria, por regalarme a mis viejos, porque una familia unida es más fuerte que mil truenos. Porque yo amo a mis hermanos, también mis abuelos, mis tíos, mis primos, unos que están vivos, otros que murieron. Bendigo la vida, bendigo ese cielo. Gracias, Padre de la Gloria, por regalarme mis viejos, porque una familia unida es más fuerte que mil truenos. Para mis sobrinos Santiago y Samuel Andrés Peleño, los amores de Chile. Que Dios bendiga a Jesús y Luis David Quintero, los hijos del Pollito. Nuestros amigos Mao Páez y Jader Peñalosa. De los momentos más felices de la vida es cuando eres papá. Es el regalo más hermoso que en la vida no le puede ocurrir. Porque el amor que te profesa esa criatura es un amor celestial. Y con el amor que te dieron tus viejos, un día te tocará a ti. Y de nuevo te doy las gracias, Señor, por haberme dado a mi mamá, por haberme dado a mi papá, que lo llevo aquí en el corazón. Y decirles que mientras que tú me des la fuerza, cuidaré de su vida con mi mayor nobleza. Y decirles que no teman llegar a viejitos, que los honraré con mi vida hasta el último suspiro. Y gracias, Padre de la Gloria,